Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. A todos los auditores, parte de esta sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estoy como siempre en compañía del equipo del rock, pero hoy tenemos una sorpresa especial. Primero que nada, vamos a saludar a mi querido Claudio Riquelme en Las Perillas. ¿Cómo estás, Perrín? ¿Qué tal, compadre? Buenas noches a los auditores, ¿cómo están? Estamos también con el doctor de los discos, mi querido Seba. ¿Cómo estáis, Seba? Bien, bien. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes, chicos? Listos y dispuestos para partir este programa. Vamos a mandar saludos a nuestra querida Karen, que está en misión especial cubriendo un evento con Fiesta del Diablo y Blues Abierta. Pero vamos a hacer una mención especial, redoble de tambores. Después de como 10 años compartiendo locutorio con nosotros, nuestro querido, mítico y legendario Christopher Fito Valdera. ¿Cómo está, mi querido colega? Pero qué buena presentación, don Ricardo Roa, en ese tiempo cuando estábamos en Radio Siglo XXI, era don Ricardo Roa, ahora no, simplemente el Roa. Siempre el Roa. Siempre el Roa. Oye, muy contento de estar en este programa de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, en este día viernes. Desde La Pintana, ¿no? Hoy 13 día de septiembre ya. Viernes 13, ¿ah? Viernes 13. Sí. Así que ahí, muy muy contento, Ricardo, de estar con ustedes en este programa. Feliz y contento de que nos acompañe hoy Fito, después de tantas lunas no sin compartir un programa. Tantos años. Oye, vamos a hacer mención. ¿Está todo bien? ¿Todo bien? ¿No? Sí, estamos aquí. Ya, excelente. Está grabando. Oye, vamos a hacer mención a, como siempre, nuestros socios colaboradores en nuestras redes sociales a través de nuestro grupo Entre Amigos, Rock y Nostalgia, nuestro fanpage. También tenemos la colaboración de... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A quién Bar tengo? Bar 38. Bar 38. ¿Dónde está mención? Ya. Bar 38, Concha y Toro, 785. 685. Con... Ah, sí, puta, ¿viste? 685, con todo el rock. Oye, Bar 38. Ah, buena, yo estuve años ahí pasándolo. Oye, el mejor, escuchando la música. Bar rock de la zona sur, Bar 38. Buena. Tiene los mejores carretes para estas fiestas patrias, el mejor panorama. Así es que todos ahí a pasarla en Bar 38. También recordamos que los eventos que pueden informarse en el grupo Entre Amigos, Rock y Nostalgia, todas las bandas que van a estar tocando rodaje en estas fiestas patrias. Llamarlo a beber con responsabilidad, chiquillos, tengan conciencia. Si van a tomar, pase las llaves, ¿ya? O se tomen un Uber o Bit o cualquier otra aplicación que habrá. La que está llegando a la Didi. La o Didi también, claro. Tómese algo si se... Responsablemente. No maneje ebrio. ¿Les parece que vayamos al primer temita musical? Oye, vamos a hacer una mención especial. El fin de semana pasado falleció el mítico y legendario Camilo VI. Gran artista, compadre. Una gran voz. ¿Quién tuvo la misión de hacer la versión en español de la mítica y legendaria obra Jesucristo Superstar? Inspirada por en la obra de Ian Gillan. Y evidentemente la versión en español estuvo a cargo de Camilo VI. Versión por la cual ha sido inspirada para muchas versiones rock en distintos países. Entonces... hacemos la mención de esta legendaria voz de Camilo VI, así es que en honor a eso vamos a tirar justamente Getsemaní. Oye, Roy, ¿quién no se enamoró alguna vez también con las canciones de Camilo VI? Sí, pero el tipo era un rockstar en sí. Sí, la voz totalmente. En la interpretación en Jesucristo Superstar es de aquellas. Camilo VI, ¿ah? ¿Eh? Así es que vamos a ir con Getsemaní en memoria de nuestro ya partido artista Camilo VI. Velará por mí, Pedro Juan.

soy yo, me voy a Estamos de regreso, entonces tuvimos un pequeño problema técnico, ya estuvo solucionado, listo y dispuesto. Lo que pasaba recién entonces, como les mencionaba, era Getsemaní en memoria de Camilo VI, que nos dejó recién. Camilo VI, compadre. La semana pasada. Oye, extraordinaria voz del tipo, la cara. Sí, 75 años o algo así. 76 parece que tenía. Claro. Pero no. Toda una vida dedicada a la música, sí. El hombre. Y... No, no se puede negar que... Ninguna versión de Jesucristo Superstar en metal, bueno, no ha tenido referente a Camilo VI, así es que nuestro respeto para el cumpleaños. No, y tiene mis respetos por esta versión, porque en plena dictadura militar en España, Franco quiso suspender la weá, claro. Y el loco le hizo la media tapa al facho, Julián. Así que más aguante Camilo VI por eso. Bueno, como decíamos, entonces estamos en compañía de nuestro querido. Oye, sí, aquí estoy con ustedes. Oye, ¿te parece que me presente nuestros pedidos que vienen a continuación ahí en nuestra pauta? Oye, vienen sí, pues. Temas terribles. Y los vamos al tiro con la música. Con los dos, vamos, inmediatamente. Al tiro con los pedidos. De una, sí, ya. Dice: vamos a escuchar a Queen. ¿Está bien? Queen. Las palabras del amor. Ah, qué bueno. ¿Quién va a dar la reseña de este tema musical? No, este es un pedido de nuestro querido Luis Auditor. Ah, no, dice pedido. Ah, ya, pedido, mira. Entonces, Luis está programando, qué antiguo. Yo soy muy vieja escuela de la radio. Sí. En la sala máster, el control. ¿Ah? Y otro de nuestros auditores pidió también... Ahí van de dos temas al tiro. Van de dos temas. Yo estoy medio descolocado porque yo lo escucho, chiquillo, los escucho. Los Fabulosos Cádiz. Pero ya. Entonces, el pedido de Luis Queen, Las Palabras del Amor... Se escuchan a esta hora en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Y lo sigue el tema pedido por Seba de los Fabulosos Cadillac. Desapariciones. Somos Entre Amigos Rock y Nostalgia. Las palabras de amor palabras de amor. Despacito, mi amor, touch me now. Las palabras de amor, let us share the words of love evermore. Desaparecido. Buscan el agua y en los matorrales, mujer. Porque es que se desaparece. por dentro. Buscar el agua y en los matorrales. Porque no todos somos iguales. One, two, three, four. De regreso entonces, pasaban recién los pedidos musicales, Palabras de Amor de Queen y Los Fabulosos Cadillacs con Desapariciones. Saludos a nuestros auditores que nos escuchan semana a semana. Oye, vamos a recordar que tenemos un nuevo colaborador, es Tu Servicio de Aseo, ¿ya? Para todas las personas que busquen soluciones, que tengan poco tiempo, agreguen, coticen a nombre de... el programa y tendrán una atención en las redes sociales de nuestro programa. Están todos los contactos. Y Fito ahora nos va a contar acerca de Instinto de Radio. Oye, ya, sí, yo les, bueno, una de las cosas que los vine a visitar y que le había comentado a ustedes anteriormente, era comentarles sobre este proyecto que, ya más que proyecto, es una realidad que estoy llevando a cabo, que Instinto de Radio CL, para que lo puedan seguir en Instagram. Donde estamos llevando, generando locuciones para las radios, para los medios online, para lo que es también las discotecas, los DJs, que muchos están conectados en el día de hoy a través del Facebook Live y que nos están siguiendo a través de la página de ustedes, a través de lo que es la aplicación de Radio San Rafael FM.cl. Y ahí estamos dándole con el tema de las locuciones, como conversábamos con Sebastián, detrás de bambalinas con el Seba, respecto a lo que es la mejora de la calidad del sonido. Hemos trabajado bastante eso con las indicaciones que nos ha dado Sebastián. Sí, igual es importante también poder masterizar la pista, aumenta la calidad. Es un trabajo que sí, porque hay que estar ahí constantemente en la búsqueda del sonido. Es muy difícil esto del sonido, más uno que no tiene esta experiencia de la música, pero con... uno va aprendiendo en el camino. Claro, efectivamente, pero con estas recomendaciones que me han dado los chiquillos de Entre Amigos Rock y Nostalgia, he aumentado mis ventas. No. Oye, aprovecha de dar al tiro el contacto para que la gente que quiera hacer marcas... Oye, sí, pues si tú estás... Fito también es encargado de grabar nuestros comerciales que van a hacer a futuro. Efectivamente. Yo les grabo a ustedes las presentaciones. Las presentaciones. Y no me han mandado más. Tienen que mandar las... Sí, hay que mandar más. Las presentaciones de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Pero grabamos una. No, sí, la han editado. No, estamos en proceso de... No están haciendo la música. Es que estamos esperando... Ah, le están haciendo la musicalización del... Sí. De la pista. Para no tener problemas con derechos. Ah, qué bien. Súper, súper bien. Oye, bueno, sí, pues entonces, volviendo al tema principal, yo le grabo a todos, hasta el carrito de completo de sopaipilla, le grabo al que me pida. Si usted de repente necesita mandar un mensaje a su esposa en el cuando están de aniversario, o un video promocional, estoy incursionando en los videos promocionales también, chiquillos. En los videos promocionales podríamos hacer algo entre Amigos Ron y Nostalgia. Sí, vamos a hacer un par de cosas. Para poder también promocionarse a través de las redes sociales. Así que es súper importante que nos puedan buscar como Instinto de Radio CL a través de Instagram y mi cuenta personal como Christopher Valderas en YouTube. También lo pueden buscar ahí, ver los demos, cómo está sonando. Y ahí estamos preparando hartas cositas para las radios, sobre todo en provincia, en donde es más difícil llegar con lo que es... el presupuesto. Usted sabe que hoy día la radio en provincia, la radio es comunitaria, el presupuesto es bastante bajo, porque la publicidad es escasa en esos lugares. Claramente. Por lo tanto, necesita... ¿por qué no tener una buena calidad de producción radial a un bajo costo? Tampoco regalado, ¿eh? No, pero a un bajo costo, en donde usted puede contratarme, yo lo puedo asesorar y lo puedo ayudar también en los aspectos de la radiodifusión, para que su radio también mejore en la calidad y a la vez también puedan llegar más auspiciadores y esto pueda fluir y quizás más adelante llegar a una radio regional o una radio nacional. Así se mejoran también los proyectos. Es la idea. Oye, vamos a hacer un paréntesis. Redoble de tambores. ¡Atención! Hace ingreso a este estudio santificado por los riffs del rock, el pastor del rock, don Sergio Pirincho Arancilla. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, compadre? ¿Cómo estamos? Por fin de vuelta aquí en la... ¿verdad? Que la semana pasada se fue de carrete, mi compadre. Sí. Se fue de malón. Me fui de malón, exactamente, compadre. Oye, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo a mi compadre Seba, compadre. ¿Cómo estáis, pues, Sergio? Oh, ¿cómo te va, compadre? ¿Cómo estás, viejito? ¿Cómo te ha ido? Volviste en el tiempo, oye, dijiste sí, tú. Esto es un volver al pasado. ¿Qué pasó? Dije yo, mi compadre Christopher Fito Valdera. Aquí estoy, pues, ahí Sergio. Está, como aquellos tiempos. ¿Cómo en eso? Oye. ¿Cómo esos mismos tiempos? Ajá. Muy así bien. Mismo. Muy bien. Bienvenido, compadre. Yo feliz de que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Muy bien. Ahí está, escuchando un poquito lo que está... Estoy haciendo merchandising. Está haciendo publicidad. Publicidad. Muy bien, me parece excelente, compadre. Oye, vamos con un temita después. ¿Vamos a la música? Vamos entonces. Ahora vamos con... Vamos a revisar... Vamos a entrar a... Bandas nacionales. Claro. A nuestra selección de música nacional en el mes patrio. En este caso, para empezar, vamos a partir con un tema de nuestra querida banda Los Jaipas. La poderosa muerte. Y va a venir después de esto un tema de Arena Movediza. Una gran agrupación clásica. Buena banda. Este tema se llama, muy buena banda esa. Ya no queda lugar para amar. Vamos con los temas. Ya, pues nos vamos entonces, entre amigos, rock y nostalgia, CIA. Thank you. En el cielo habrá, si eres fuerte, ya no. Ya, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Los Jaivas. Estábamos ahí haciendo un pequeño resumen de lo que es la movida rock nacional con Los Jaivas, La Poderosa Muerte y Arena Movediza con Ya No Queda Lugar Para Amar. Clásico. Oh, sí. Eso es en la sección de rock nacional con la fiesta patria. Tenemos harto nacional todavía. Así sí, que... no, sin más. Oye, está buena la música, está buena la música. Harto repertorio nacional. Voy a dar los datos de nuestro nuevo colaborador, que es Tu Servicio de Aseo. Ya, ubíquenlos en redes sociales, en Instagram, es Tu Servicio de Aseo. Muy bien. ¿Ya? Tu Servicio de Aseo. Facebook, Tu Servicio de Aseo. Servicio de Aseo. El WhatsApp es el +569 97 99 92 79. Reitero, +569 97 99 92 79. Entonces todas las personas que coticen mencionando el programa tendrán una atención especial. Oye, tu servicio de aseo, la solución para tu hogar u oficina. Ah, qué bueno. O sea, si yo lo quiero para mi casa, para mi hogar, le puedo decir, oye, que quiero que vayan a limpiar mi casa. Personal especializado. Excelente, pero qué buen servicio. Con un Ricardo excelente Roa, servicio y muy buena calidad. Entonces, tu Roa. Servicio de aseo. Muy bien. Buena, ya. Oye, continuamos. Vamos a saludar a la banda Los Diablos Suicidas, que nos están saludando a través de nuestro Instagram. Muy bien, compadre. Rock.nostalgia, nuestro Instagram. Así es que un saludo a los chicos de Diablos Suicidas. Un saludo excelente a la Karen, que está en el evento de la Fiesta del Diablo con Blues Abierta. Va a estar transmitiendo un rato más a través de nuestro grupo de Facebook. Y mañana vamos a estar cubriendo... Oye, disculpa, ¿estaba con Blues Abierta? Con Blues Abierta. Ah, perfecto. Sí, con nuestro querido Juan Rojo del Infierno. Vamos ahí con Juan Rojo. Ya. Mañana tenemos Rocking Crio. Ya. Vamos a estar cubriendo esta tocata de los muchachos. Hoy en Bar 89. ¿Eso es un bar rock? No, Rocking Crio es una... Una agrupación. ¿Ya? Que una agrupación. Está, claro. Está dedicada a lo que es... son escuelas de rock infantil. Escuelas de rock. Una labor social. Pero no se cobra. Es una labor, claro, como dice Sergio, súper social de los chicos. Qué buena. Entonces la idea del evento de mañana es recaudar fondos para poder hacer arreglo en la infraestructura del lugar donde van a hacer las clases para las los clases. Niños. Oye, qué buena iniciativa, porque sobre todo la música para los niños, para los jóvenes, y además poder mejorar la infraestructura. O sea, es un proyecto muy bueno. Claro, sí. Igual... Oye, ¿y cómo lo hacemos para apoyar mañana? ¿Qué tenemos que hacer? Tocornal, Gres, voy a buscar al tiro la información. ¿Y eso que, con cuánto hay que ir a ponerse? Vale, ¿cuánto la entrada? Luquita la entrada. Mira, qué accesible. Comestibles, así que... O sea, hay para tomar, para comer. Sí, exactamente, compadre. Bandas o sea, hay de todo. ¿Ah? Hay para apoyar, hay para tomar, hay para comer. Tocan banditas. Hay buena música. Exactamente. Oye, y recordamos que la gente que no puede apoyar de manera presencial, de igual forma puede contactarse con los chicos. Crio Rock en Facebook. Y si tienen algún instrumento, mira tú, que no ocupen, claro, que lo tengan en la casa, o sea, lo pueden donar. La guitarra del ropero, claro, porque la llevan y va a ser una herramienta súper significativa para un niño. Efectivamente, porque al final es una guitarra igual. Se puede hacer alguna mantención y se utiliza. Los chicos también, eso mismo, no piden que sean grandes instrumentos de marca o que estén en perfectas condiciones, inclusive instrumentos que estén de repente un poco dañados, ellos mismos los pueden reparar. Que están más dedicados a lo que es el aprendizaje. Claramente, entonces es súper ideal y un apoyo como para generar cultura. Porque, eso es lo importante. Claro, siempre estamos reclamando que no hay cultura. Y acá hay una construcción cultural desde la raíz. Claro. O sea, ellos en este caso toman se hacen parte de alguna forma de su territorio y generan una culturalidad territorial que es súper significativa a futuro. ¿Cachai? Ya, entonces, volvamos a lo que nos estaba comentando. Mira, el Roa. Bandas invitadas. Cuenta. Van a tocar Círculo Sagrado, que ya lo tuvimos en el programa. Ya lo tuvimos acá, sí. Ají Chileno, ganadores de de... Oye, pero eso mañana en el mismo evento. Exactamente, ah, ya, Don Fito. Huatacas, Maldito Insecto, Toy Face, son las bandas que tocan. Toco Hernán, Gres, 0231, $1,000 a partir de las 18 horas. Ay, sí, la banda, $1,000. Lo quita entonces. Muy bien. Tocornal Gres, 0231, ya 14 de septiembre. Así es que todos invitados a Rockin' Crio, vamos a estar ahí difundiendo. Háganle ahí la analogía, Rockin' Río, Rockin' Crio. Rockin' Crio, ¿eh? Exactamente, compadre. Así es que ahí vamos a estar transmitiendo un ratito. Exactamente, Don Filtro. Filtro Banderas. Muy bien. Bueno, vamos con la música entonces. Pues ya, sí, bueno, vamos entonces con los temas siguientes. Vamos a ir con dos pegaditos. Vamos a aprovechar de escuchar una de las bandas que van a estar mañana en este evento, que son Huatacas, algo de punk rock también. Punk rock, Huatacas. Y una banda también clásica. Oye, esta me gusta a mí. Panzer. Espectacular, compadre. Panzer la lleva. Panzer. Pequeño niño. Pequeño niño del muy disco en el nombre de... Tremendo, tremendo pedazo de disco de Panzer, 97, compadre. Creo que es ese disco. 97, sí. Todos le cantamos esta canción a algún amigo, al Mandra, sí, grupo. Sí, compadre. Yo un amigo le cantaba todo el día este tema, así que... Vamos entonces con la música. Así, Panzer. Sí. Levanto muy temprano para trabajar, para poder tener platita como los demás. Mi sueldo no es de breque, pero no está mal. Pero siempre queda corto por cualquier weá. Salgo a tomar la nitro y tengo que esperar. Más encima va a ser llena puta la weá. Hay un taco de la mierda, me voy a atrasar. Y aunque sean 10 minutos, me los van a descontar. Y tú en tu casita no calefacción. Tu horario de llegada no tiene restricción. Y en cuanto me sapean que hoy me atrasé, me gusta si me dicen, se verá reflejado a fin de... Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Acabamos de escuchar Guatacas con Envidia de Escasos Recursos y Panzer con Pequeño Niño. Tremendo clásico, compadre, del metal nacional. Buena, Panzer ahí con compadre. Nuestro Rock and Roll Addiction. Rock and Roll Addiction, amigo Panzer ahí, las guitarras. Oye, antes de que sigamos, quiero mandar un saludo especial que en estos momentos nos están escuchando a mi querida, amada y adorada Elizabeth Pilar Paredes París. ¡De hecho! Oye, buena. Sí, un abracito y un besito para ella que está escuchándonos en estos momentos. Dice que se cae de repente, pero ahí estamos dándole con todo, así que... Un saludo para ella. Un abrazote, mi amor, te amo mucho. Un abracito grande. Sí, se hay problema ahí con la señal. Con la señal, está cayendo la señal. Oh, sí, compadre. Está guardando el wifi, parece. Sí, estamos. Hemos probado con todas las compañías, habidas y por haber. Con todas las compañías. En cualquier momento se nos une Belsaú. Claro. Así que tranquilo, que ahí vamos a estar siempre en sintonía, así que no se preocupen, muchachos. Oye, a través de redes sociales piden un saludo para Eduardo, Marcos y Gastón. Saludos para los chiquillos, ahí los muchachos de Cable Nielsen. Gracias por la sintonía, muchachos. Muy aguante bien. Con la pega, cabrón. Aguante, compadre. No exploten al roda. Ahí estamos. Oye, ¿con qué vamos a ir ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué le tenemos así por decir? Oye, vamos a hacer una mención especial a nuestra querida Karen, que está en el evento de Blues Abierta con la Fiesta del Diablo. Y vamos a tirar un temita de Machuca. Saludos también a nuestro querido Leo y a la banda Machuca, evidentemente, ahí al Basura y al Basurita y a toda a la compañía de Machuca and the Company. Machuca and the Company y a Huérfanos Salvajes se llama el proyecto independiente que tienen los cabros. Claudio, sí. Huérfanos Salvajes. Así es que vamos a ir con un tema de Machuca. Y pegadito vamos a ir con un tema también de otra banda de las legendarias, siguiendo la línea de rock nacional, Criminal. Oye, aquí también. Te saltaste. No, si ahora no, vienen dos panquetas. Dos panquetas, claro. Sí, dos panquetas. Vamos con Anarquía. Ah, vamos con el patíbulo. Clásico de clásico. Clásico del punk chileno. Ah, ya. De aquellos tiempos. Hay un cassette. Oye, el volumen 1 y 2. Tiene toda la razón, pues vamos con Anarquía, Bototos de mi libro. Oye, Roda, la razón. Disculpen, ¿te puedo pasar mis lentes si gustas? Sí, ya, dale. Perfecto, aquí los tengo. Tiene toda la razón, vamos, Anarquía, Bototos de Milico y Machuca al Patíbulo. Caminando por la calle con un bajo me encontré con Bototos de Milico, Luma hermano me paró. Yo le dije que quería y por eso me pegó, y por eso me pegó, y por eso me pegó. Ya estoy harto, aburrido de escucharlo, protestar. Ya estoy harto, aburrido de escucharlo, protestar. Ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero más gobierno. Ya no quiero tus problemas, ya no quiero más sistema. Es por eso que Anarquía ya no quiere ni saber. Ni de bancos, ni milicos, ni de nadie, no puede. Ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero más gobierno. Ya no quiero tus problemas, ya no quiero más sistema. Es por eso que protesto y lo hago con razón. Me lo rojo mi chaqueta, es por eso que soy con. Ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero más gobierno. Ya no quiero tus problemas, ya no quiero más sistema. Mis fracasos no lo encuentro, solo pido dirección. Un momento, anarquía. Ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero más gobierno. Ya no quiero tus problemas, ya no quiero más sistema. Ya no quiero más gobierno. Ya no quiero tus problemas. Ya no quiero más sistema. Y si acaso no lo encuentro, solo pido Ya, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos eran dos clásicos del punk nacional, compadrito mío: Anarquía con Bototos de Milico y Machuca al Patíbulo. Machuca ahí, machucando el punk. Oh, sí, compadre. Oye, estamos casi en recta final ya. Casi, un par casi. De temitas. Si no es por el casi, estamos en recta final. Así es. Muy bien. ¿Qué nos queda, jefe Ron? ¿Qué pasa a vos? Recordarle a la gente que revise las publicaciones del grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia, que está toda la información de los eventos que vienen esta semana. Saludar a los muchachos de Danza de la Ira, que van como avión estos cabros, como avión. Sí, como avión, ¿eh? Muy bien. Muy van bien a tocar pronto en Gusto Bar. Un abrazo para ellos. A Bati and the Hellcat también, que tienen evento este fin de semana. Recordar mañana Rock in Crio. Y a los muchachos de Equestrian Nostalgia, que también están sacando disquitos, pronto ya viene la entrevista. Oye, a los chiquillos de Tierra Gris también, que lanzaron su videoclip. Oye, sí, lanzaron su videoclip, sí, también lo compartimos en el programa. Sí, como, tema Poder y Corrupción. Está bueno, bastante. Oye, bueno. Extraordinario, bien realizado el video. Saludos a los chicos de Tierra Gris también. Bien trabajado. Oye, Roy, yo quiero mandar un saludo a toda la gente de la hermosa y linda comuna de San Rafael, en la séptima región del Maule, que también nos permiten... usar su aplicación de la radio sanrafaelfm.cl, que se hace con mucho cariño y mucho amor para la gente de la comuna de la séptima región del Maule, que está ahí en San Rafael. El domingo voy a estar en San Rafael junto a mi amigo Pato Pacheco, el impulsador de esta radio online, que es sanrafaelfm.cl, y voy a estar con el Pato. Vamos a ir a hablar con la Úrsula Ponce. La Úrsula Ponce, chiquillo, le voy a hacer un pequeño recuento para que se sitúen en lo que vamos a ir a hacer. Ella es una tejedora de chamanto. Ah, ya, buena. Pero esto es artesanal, no es... Atelar, claro. Y es la única tejedora en San Rafael. Mira tú. ¿Ya? Ella está en una agrupación de Maquívida, creo que es Maquívida. Entonces, una agrupación de la séptima región y de la región del Maule. Y ella es la única tejedora y que una de las poquitas que van quedando en este arte. Eso. Rescatar ese tipo de cosas es muy bueno. Entonces nosotros vamos el domingo a grabarla a ella. Nosotros una oportunidad grabamos en Santiago. Le vamos a hacer una nota para nuestro canal de YouTube, porque también somos youtubers. Ah, por favor. Muy bien. También somos youtubers, pero no estos youtubers que hablan entrecortados ni nada de esas cosas, sino más algo más tradicional. Y la vamos a ir a grabar a ella para que también la puedan conocer a nivel nacional, porque no todos tienen esto de hoy día incorporado en las redes sociales, en donde uno se toma el celular y sale al mundo, sino también hay personas que hacen cosas muy buenas a través de todo Chile, como nuestra amiga Úrsula Ponce. Así que el domingo con el Pato Pacheco nos esperen todos nuestros amigos de la comuna de San Rafael, que nos siguen a través de sanrafaelfm.cl. Vamos a estar ahí visitando la comuna, y bueno, yo visitando la comuna, el Patricio desde allá. Vamos a estar grabando entonces a la Úrsula Ponce. Muy bien, entonces. Entonces un saludo a la gente que escucha sanrafaelfm.cl y que descargue la aplicación, descargue la aplicación. Desde el App Store. Un abrazo, un beso y recordar también cariños. Que descarguen también, o sea, que se contacten con tu servicio de aseo, chiquillos, y evidentemente Bar 38. Oye, pero tenemos que hacer la publicidad. Sí, hacer la publicidad. Mándeme el texto y yo lo grabo en la semanita. Así lo hacemos rápidamente. Bar 38 también, recuerden que tiene los mejores carretes para este fin de semana. Muy bien. Oye, más 569-32-81-28-97 es el WhatsApp de nuestro programa. Para los que quieran mandar saludos. Afortunadamente eso no se cae, así que... No, claro. No hay problema. Más 569-32-81-28-97. A mí se me cayeron varias cosas. No, y con estos años, con lo que ha pasado... ¿no? Yo acabo de ver algo que se te cayó. A todos. Un manicito. Claro. No quiero ser explícito. Bien. ¿Les parece si seguimos con la música, chiquillos? Ok, démosle nomás entonces, compadre. Ahora sí vamos con Criminal. Vamos con otro clásico nacional. Sí. Oh. Hijos de la miseria. Buen disco este, compadre. Vamos ya. Entonces. Le damos entonces con Criminal. Yeah. Regreso acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia, Hijo de la Miseria, compadre, grande crimen, compadrito. Sí, de su disco Dead Soul de 1997. Tremendo. También yo cuando salió este segundo disco de Criminal, el segundo disco, yo partí de vuelo a la Feria del Disco en esos años, en esos aquellos años, a comprar el cassette. Aquellos años, Cassette. Bueno, yo alcancé a comprar. Todavía lo tengo, de hecho. Todavía lo tengo. Yo alcancé a comprar los cassettes en la Colección. Oye, ¿sabes que todavía tenéis la colección de cassettes? Ahí estamos, compadre. Tomás, oye, yo cuando conocí al Sergio, cuando el Roa me dijo, vamos para la casa de un amigo, vamos a donde el Sergio Arancibia, que todavía no está catalogado como Sergio Pincho Arancibia. Sí. ¿Ya era Sergio Pincho Arancibia? Bueno, yo lo conocía como el Sergio nomás. Y Y lo que me impresionó fue su colección de cassettes. Ahí están todavía, compadre. Más de 500 pedidos de todos lados del mundo. Así que no, buena, no, buena. Hay que digitalizarlos, por. Es la idea. Para tenerlo. No, y de hecho, pucha, es lamentable lo que pasó. Oye, pero tenía el tape todavía para escucharlo ahí. Sí, por supuesto. Ya. De hecho, mi hermano tenía la otra mitad. Ah, ya. Y la otra mitad, desafortunadamente, seguimos. Chula. Ya, qué lamentable. Pero todavía está. Pero ahí está la otra mitad y está intacta, compadre. Ahí están todos los discos. Qué buena. Qué de buena. Hecho. Incluso vienen, no sé si tú te fijaste, vienen con las libras esterlinas, venían de Inglaterra, de Alemania, de Suecia. Ahí me hice un pequeño arsenal de música. Excelente. Oye, antes de terminar, vamos a reseñar que está en este minuto ya sucediendo. En este instante. En este instante. El cumpleaños del demonio, ya. Noticia. Bandas Mountain Rocker, Diablos Suicidas, Blues Abierta. Ya, esto está hoy en el bar La Juguera Santa Filomena 162. ¿Ya? Oye, buenísimo. Los carretes de La Juguera son buenísimos. ¿Dónde será? Allá es que debería estar en este minuto. El nombre te lo dice, güey. ¿Sí o no? La Juguera. O sea, donde se da el mejor jugo. Debería estar nuestra querida Karen ahí en. Bueno, y a la vuelta está la fonda del Nano Parra, ¿sí? Onda, ya, por si terminás ultra prendido de la wey, y era a pachanguear. Tení la vuelta, la vuelta, ¿no? Para ir a la moto, así. ¡Qué buena! ¡Sí, ya! Sí, así es que en este minuto sucediendo entonces con Diablos, oye, Suicidas y Blues Abierta con Monster Rockers, ya en el cumpleaños del demonio. Una anécdota de la semana. Con mi hijo estábamos por ahí, estábamos esperando un Uber y el compadre le dice, ¿qué quiere escuchar? ¿No soy volante? Quiero escuchar lo de mi polera. Alma Fuerte. Bueno. Todo el camino escuchando Alma Fuerte, compadre. Así que un pequeño rockero solo para mi pollito loco. Oye, muchachos, antes que terminemos, tengo un aviso también. En este momento también se está realizando en el espacio Hemisferio Rock Bar. Noticias de último minuto. Noticias de último minuto. Sí. Están la banda Mestizos y Rock Universe, la banda del Caldito. Oye, sí, muy verdad bien. Que está justamente en Espacio Hemisferio, acá en San Rafael, La Pintana, sí. Buen ambiente. Buen ambiente. Oye, yo pasé hace poco al Espacio Hemisferio. ¿A dónde eso? Este es en la calle Balmaceda, 1405. Atrás del Jardín Luz del Mañana, para los que se ubican. ¿Pero acá en la Pintana? Sí, acá en la Pintana. Pero ya está el carrete, hombre. Ahí, al lado del carrete. Ahí está la movida. El recinto está, pero filete, está muy bonito. Tiene una barra hecha con material reciclado de pallet. Está pero filete el espacio. De allá así somos, que, entonces. Claro, hay que puro pasar para allá. Oye, saluda a Carlitos Blue con... Y después habrá música envasada, así que sí, va a estar malo. Cosita, y la entrada cuesta solamente 2 luquitas. Así dos luquitas, mira que accesible. Oye, pero oye, vamos a recordar que este fin de semana también en el Teatro de La Pintana está la fiesta costumbrista. Oye, o sea, sí, acá, en La Pintana. Importante. Fiesta costumbrista. Y busquen toda la información. En el Club de Campo. En el Club de Campo. Frente, claro, frente ahí a la... al campus de la Universidad de Chile de Veterinaria. Yo voy a ir. Y toda la información también en la página oficial de La Pintana y en el Teatro de La Pintana también. Oye. Todas las actividades que hay este fin de semana en nuestra querida comuna de La Pintana. Oye, Roda, ¿dónde existe el Pubullano? No sé. ¿El no Pubullano? ¿Se acuerdan del Pubullano? ¿En San Rafa? ¿En San Rafa? No, hay, lugares muy, hay lugares muy tradicionales acá en la comuna de la Pintana. En un álbum. Que son parte yo, de yo la... Yo fui con tu hermano, vaya, con el Walter. Ándale. ¿A dónde? Oye, saluda a mi hermano, al Walter. Y el Club de Rayuela, el que está ahí en la 11. ¿Cómo se llama el Club de Rayuela? El Pasaje 4, Anton Goy. Ahí. El Negro Bueno. El Negro Bueno. Oye, el Negro Bueno, el Pubullano, son súper tradicionales. Yo he estado ahí en el Negro Bueno. No, que te creo. Pasaba en el club. No, yo pasaba, bueno, yo pasaba en el Pupullano. Pasaba en el Pupullano. Sí, el... Negro Bueno. Pero me voy a tomar un juguito andina nomás. Sí. Y la cañita. La mítica Plaza Aeropuerto. La mítica Plaza Aeropuerto. Andina del Valle. Andina del Valle. Oye. Muy bien. Vamos a ir cerrando ya el espacio del día de hoy. Ya. Vamos a terminar con un temita que nos tiene Seba ahí preparado. Ahí, muy bien. Oye, sí, recordando... que vienen los polacos luego de Behemoth. Así que, bueno. Oye, saludo al Pancho de Black Vortex que está ahí encumbrado ya para ese evento. Ya, oye, un saludo también para el Edu París. Edu, sí, de la Vicky también, nuestra querida Vicky. Un abrazo para ella. También le gusta el black. Así que, sí, compadre. Bueno, los chicos de Behemoth tocan el 4 de diciembre de este año. Todavía ya en entradita, los precios están 28 lucas y 33 luquitas. Así que denle nomás, canchita está a 28 lucas. Yo igual estoy pensando. ¿Estás aquí de matrícula ahí? Sí. Envío especial de entre amigos Rocky Nostalgia. A mí me gusta el black con claro. Hay que sacar la credencial. Hay que sacar la credencial. Hello, my name is Ron Harford. Esa guapa fue legendaria. Y el beat ahí. Ya. Terminamos la sesión de hoy, chiquillos. Cerramos entonces con Behemoth o Father o Satan o Son. Saludos. Vamos con la música entonces. Gracias por la sintonía. Gracias, mi querido Fito, por la compañía hoy. Oye, un aplauso para el Fito. Muchas gracias. Fito. No. La voz. Agradecido de ustedes. La voz detrás de la presentación de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Agradecido a ustedes, chiquillos, por haberme invitado a esta sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Y bueno, los espero que nos escuchen cada viernes entonces. Y ahí voy a estar siempre presente en la presentación de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Muy bien, Carlos. Gracias por la sintonía. Querido Fito. ¿Sabes qué? Marty McFly y el Doc, una alpargata al lado tuyo. Vale. El viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo, ¿no? Espectacular, muy bien. Un abrazo a toda la gente. Un abrazo, gracias por la sintonía. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Thunderbolt, the catcher of life. Down and lost, down and ghost. Those sages sung, hunted, the ghost without a wheel. The air, dread, spirit. The without bound or bond. The essence, air swift, streaming elasticity. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.